Amanece ante nosotros una fría y despejada mañana que presagia momentos únicos y vivencias irrepetibles por compartir. Son las 7:30 de la mañana y por décimo año consecutivo se inicia la peregrinación al Rocío de los internos provenientes de todas las prisiones de Andalucía, Ceuta y Melilla. Son más de 120 personas las que forman la comitiva entre internos, funcionarios y voluntarios de diferentes organizaciones onubenses, entre los que se percibe un ambiente vibrante donde la ilusión y sobre todo las emociones están a flor de piel. Uy, la mañana muy contenta, llevo toda la mañana riéndome. Las manos las tengo congeladas, pero a él se ha quitado los calcetines y no le hemos puesto la mano. Y fresquito, pero pasando entre el calor rápido, andando. Pero no vamos a dormir, por mucho frío que pasemos no vamos a dormir. Vamos a aprovechar hasta el último segundo. La mañana va bien, va tranquilita, el tiempo está acompañando y la gente va con mucha alegría. Ver la calle, el contacto con la gente y los pequeños detalles en los que uno no se fija en el día a día era lo que llamaba la atención de los internos. Comenzaba así, en ese mismo instante, una experiencia única. Una experiencia gracias a la que muchos internos consiguieron por unas horas su ansiado sueño de percibir la sensación de libertad. Hombre, a mí me aporta en principio que no estamos donde estamos, estamos aquí, ya es mucho. Estar aquí dando una vueltecita y no estar allí encerrado, ¿no? Eso es mucho, más de lo que se pueden pensar muchas personas. Tantísima gente, tanta gente con tanta ilusión y más nosotros, ¿no? Que vamos con lo que vamos, ¿no? Con nuestra pequeña cruz a cuesta. Esta es la primera vez en 8 años que salgo y esto ha sido fabuloso, de verdad. No hay palabras para distinguirlo. Las horas compartidas, el camino, fueron la ocasión perfecta para conocer desde dentro a casi todos los peregrinos. Detrás de cada uno de ellos había orígenes, motivaciones, realidades e historias de vida muy diferentes. Yo soy de Ceuta, soy de religión musulmana, por eso se lleva por dentro. Yo soy de Jaén, pero estoy en la prisión de Córdoba. Es una experiencia que nunca la había vivido, solamente lo que había visto por la televisión. Es algo que en nuestro país se ve muy poco, ya que soy colombiano y es primera vez que lo hago. Pronto cayó la noche y alrededor de una hoguera pudieron compartir el cante, las palmas y las vivencias de un camino que debía continuar a la mañana siguiente. En el ambiente podía percibirse alegría, euforia y ganas de aprovechar cada minuto al máximo, como si fuese el último de sus vidas. Quiero que camina delante del sin pecado. Alrededor de la fogata, con toda la gente, la guitarrita, la cajita y con mucho cante y mucha historia. Todos se han puesto a bailar las mujeres, nos está tocando las palmas, ya estamos pasando la noche, hemos cenado, la verdad es que lo hemos pasado bien. Pues después de recorrer 42 kilómetros que recorrimos, me duché, me puse comodita y a seguir con la juerga, a cantar y a bailar. Hasta las 5 de la mañana. Sin dormir, mucho baile, mucho cante, y eso es lo que nos espera todos los días. Delante del sin pecado, dile que desde mi celda una tarde le rezao. Dile que desde mi celda una tarde le rezao. Háblale en el silencio. Con los primeros rayos de sol se retoma la marcha, a pesar de que el cansancio era evidente, pero sin perder ni un minuto la ilusión y la alegría. Ilusión porque se acercaba el momento de la llegada a la aldea y el encuentro con la Blanca Paloma, pero sobre todo porque ese instante sería de más compartido con los familiares de los internos, que aguardaban en la puerta de la ermita impacientemente para recibirles con los brazos abiertos y la mayor de las sonrisas. Muchos de ellos hace una serie de años que no pisaban ni siquiera el terreno de la calle y es unido a que tampoco veían a hijos, a sobrinos, a nietos y claro, mucha emoción contenida y de que mucha le han dado la fuerza eso precisamente para terminar el camino. Uy, el camino me ha costado un trocito porque llevo además un pie trocido, pero vamos, la fe mueve montañas y he llegado. Y ahora llega el Rocío y ve a mi gente también allí, con mis compañeras que sigan ahí luchando. Que pronto estaremos en la calle. La salida llegaba a su fin entre lágrimas, promesas, abrazos y despedidas. Habrá que esperar un año más, 12 meses en los que tan solo uno de los peregrinos de la prisión provincial tendrá el privilegio de repetir la experiencia. Mientras queda el recuerdo de los buenos momentos vividos, momentos imborrables, en los que siquiera por un momento los internos andaluces acariciaron la libertad. Hombre, se dice que si se hace, se vuelve. y espero volver por aquí. Soy libre.